Nos centramos en la Roca del Vallès, en Barcelona, para estrenar el nuevo trabajo de Periferia, titulado Fortuna o Discordia, y lo vamos a hacer con su cuarto corte, esto es Sálvame. Viajamos hasta Memphis para estrenar el último sencillo de Dirty Street titulado So Free. Girl, I can say Bueno, pues ahí estaba Andy Street y ahora vamos a regresar a Madrid para estrenar el nuevo sencillo de No Procede. Estamos hablando de Espuma de Metralla. Bueno, luego tendremos aquí en el estudio a los chicos de Sullivan, nunca he estado ahí, que nos vendrán a hablar de este nuevo proyecto y de estos temas que han sacado ya adelantados de lo que será su primer trabajo. Y mientras tanto, pues vamos a recordar a unos chicos de Vancouver llamados Benton Rascal y su álbum de 2017 titulado Tempest y que contenía este Holler. can you go? Tell me where, let me know. Regresamos a Madrid para estrenar el primer y homónimo EP de 13 Calaveras y ojo con esta banda que suena bastante bien. Lo vamos a hacer con un tema titulado Malditas Calaveras. Vámonos hasta Suecia para escuchar a Thunder Mothers y este Load and Free. Ah! Vamos con los conciertos de la semana. En la sala Robic en Avenida Brasil número 3, el miércoles está la Jam Session, el jueves 57 grados y Motel Forever, el sábado Barrio Conflictivo más Iron Man y el domingo Rocking Man. En la sala Funhouse en calle Palafox número 8, el miércoles está Sons and Brothers más Licks in Batis, el jueves está Mock and the Mirez, el viernes The Hawks, el sábado por la mañana de Tony Curtis, el sábado por la noche Amor Propio y Vosotras Veréis, y el domingo de Jackets. En Gruta 77, calle Cuclillo número 6, el jueves está Coco Jeans and the Tonics, el viernes de Jimmy Dale Surf Trio más los Winston Lobo, el sábado Crown Core, Clover y Hard and Cheap. En la Nota Rock, en la calle Real 71 San Sebastián de los Reyes, el viernes estará Blue Wind Band. En la Sala Vicio, en Alcorcón, Industrias 43, el viernes está la fiesta veraniega de principio de verano, el sábado está Don Armando de Castro con sus chicos de Blacklist y el domingo el Dragón de Alcorcón. En la Hora Rock en Fuenlabrada, Islas Británicas número 2A, el viernes está Hungry for Hell y el sábado Ramoninos. Bueno, los chicos de la Dulce Harley, de Alcalá de Henares, Andrés Abril 14, ya no tendrán conciertos hasta el mes de septiembre, porque están preparando, eso sí, para dejarlo ya totalmente maqueado, la quinta edición del Custom Spirit. Recordar, ya tenemos los artistas, el cartel está totalmente cerrado, que os voy a decir ahora mismo, el día 29 estarán Correcaminos, Cadillac Shadows, Whiskey Caravan, Birri Beat and Dizzy, New y Obús. Y el día 30, T4, Kiss Spanish, repiten Cadillac Shadows, estarán nuestros queridísimos Niño Muñeco, Malas Pulgas, la Rock Band de la Dulce Harley con esas chicas maravillosas, Los Porretas y Master and Sinner. Recordar que los precios por día son de 30 euros, pero si coges el bono para los dos será de 50 euros. Vamos a seguir con una banda de Madrid. Vamos a estrenar su primer disco. Ellos son Cero Pressure. Estuvieron hace poco con nuestro compañero David Calderón de Trovador Urbano en la emisora presentando el disco. Y bueno, no voy a decir nada, pero suena muy muy bien. Esto es Shout Out. Make your rage a friend of mine. Pues ahí estaba ese Shout Out de Zero Pressure, de ese primer álbum debut que se titula Hell and Heaven y que está bastante bien. Y ahora nada más y nada menos que vamos a poner lo que es el nuevo sencillo que acaba de publicar Mr. Alice Cooper como adelanto de lo que será su próximo trabajo. Esto se llama I Am Alice. And I revel in your fear, but it's your imagination that has brought you here. So here's the revelation, and let me make it clear that I am your creation, and now I disappear. Bueno, pues parece que suena muy bien este nuevo trabajo de Alice Cooper. Bueno, de regreso a España, vámonos hasta Castellón para estrenar el nuevo sencillo de Montefuji titulado Trenca Closques. Para echarle menos todo. que decir, tratando de encajar las piezas que son de puzzles distintos. Cuando puedo ser feliz, siempre quiero un poco más, y eso me pone triste. No podía permitir que descubran que yo siempre he sido así. Me hace pasarlo mal, lo siento de verdad, tratando de encajar las piezas que son de puzzles distintos. De Castellón nos vamos a desplazar hasta la provincia de Teruel, más concretamente La Codoñera, para estrenar el nuevo sencillo de Acero titulado Más Fuego. Soy por caminos impracticables. Desde Nueva York nos llega Underbites y su último larga duración de 2022, del que vamos a escuchar el tema que da nombre al disco. Esto que se va a sonar ahora mismo es Sort It Out. Sigues aquí en Capitán Rock en el 107.3 de la FM en Radio Utopía y vamos a recordar a una gran banda de La Coruña llamada Doctor Snob, y lo hacemos con el tema que daba nombre a su último EP de 2020. Esto que suena es Mi Rubia Dorada. Para el polvo del camino, la segunda no me va a quitar la sed, la tercera va aclarando mi destino. Yo quiero empezar a beber mi rubia dorada, que me hace perder la razón, mi rubia dorada, reina de mi corazón. Parte quinta, suben pronto a la cabeza. Sexta y séptima lo ponen todo a cien. La octava estaba al fondo en la nevera y la novena se la reza San Andrés. Mi rubia dorada, que me hace perder la razón. Mi rubia dorada, reina de mi corazón. Mi rubia dorada, que me hace perder la razón. Mi rubia dorada, la reina de mi corazón.

Desde Monterrey nos llega el último sencillo de Diezel titulado Al parecer eso parece. Nos trasladamos hasta Vancouver para recordar un pedazo de álbum, ellos Crystal Pistol, y esto que suena es Rockstar. Everybody hates you when you love rock and roll. Vámonos hasta Valencia para estrenar el nuevo single de Los Cigarros titulado Aullando en el Desierto. Viajamos hasta Helsinki para recordar a The Flaming Cyderbones y su álbum Back to the Grave de 2006 y lo vamos a hacer con este Bama Lama Lu. Yeah.

Bueno, pues ya tenemos aquí a los chicos de Sullivan, Juan, Samuel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Fantásticos. Muy bien. Bueno, a ver, para la gente de Capitán Rock, contanos un poquito cómo surge Sullivan, porque bueno, vosotros venís de varios proyectos, que bueno, algunos mantenéis vivos, lógicamente, y bueno, ¿cómo surge Sullivan? Contarnos. ¿Te animas o qué? Pues nada, surge de... Nosotros nos conocemos de instituto desde que éramos pequeños. Ahí poco a poco empezamos a experimentar con la música los dos. Y nada, pues luego eso, hemos ido haciendo formaciones, sobre todo pues de versiones al principio y tal y cual, lo de siempre. Y nada, pues surge por una evolución natural y lógica, yo creo, de cualquiera que hace música, que es hacer lo tuyo. Sí, pero yo veo ahí una evolución, porque yo os conozco ya de hace tiempo, de otros trabajos, y joder, es una evolución o un cambio de estilo depurado, ¿no? Por así decirlo, ¿no, Juan? Bueno, yo creo que también tiene que ver con que seamos una banda o que seamos Samuel y yo solos. El haber trabajado solos y no con otras tres personas a la vez, pues hace que las ideas simplemente se filtren más todavía en lo que queramos. Antes sí es verdad que hacíamos una parte un poco más rockera, más urbana, y al estar Samuel y yo solos hemos llegado a ese punto en común que sí nos permite hacer un poquito más popero, ese rock popero que hacemos ahora mismo, rock pop, pop rock. Y así hemos conseguido. Cuando hay rock pop ya no hay stop. Sí. Pero bueno, a mí sí me gusta hacer de todo, incluso folk y yo qué sé, cumbia, quiero hacer una canción de cumbia y... Claro, es que yo creo que nosotros dos sí que tenemos como más inquietudes de las que teníamos con otros, eso, sí, con otras formaciones. Exactamente, marcáis, por así decirlo, tiráis varios estilos. Eso es. Y bueno, entre la variedad está a gusto, que se dice. Claro, yo no sé si el único disco que voy a hacer en mi vida, o si podré hacer dos, ojalá pueda hacer dos, porque he cogido el gustillo, pero... Y en mi casa he escuchado a mi padre unas cosas, mi madre otras, con mis amigos unas cosas de rock, aquí Julio Iglesias, aquí de repente música cubana, y joder, me gusta toda, pues quiero hacer toda, porque voy a hacer solamente un género y todo el disco que sea igual y que todo suene parecido, me gusta variarlo bastante. Y a raíz de esto que tú estás comentando, este cambio, por así decirlo, establecerse en este sonido, ¿no? Esta línea que tenéis, ¿cuáles son, qué influencias habéis tenido para...? Tú estás hablando de muchos estilos, ¿no? De muy variopintos, ¿no? Sí, todo. De música tradicional, música étnica... folclore, sí, o sea... Exactamente. Pues mira, yo básicamente lo que más me ha influenciado, yo creo, a la hora de trabajar siempre ha sido el rock urbano que hemos escuchado en nuestra juventud, como Extremoduro, Platero... Esa es un poco la base de sonido y de ese rollo canallita que nos ha gustado mucho. Pero es verdad que luego, una vez que trabajamos las canciones, me gusta llevarlas a otros niveles de bandas como más clásicas como Beatles o Supertramp, que nos gustan las melodías de voces, o partes un poco psicodélicas. Entonces, mezclamos un poco todo eso, pero creo que la raíz más fuerte es el rock urbano. Sí, hombre, es lo que hemos mamado, eso seguro. Lo que pasa es que, claro, luego vas descubriendo música y al final no... O sea, lo que te gusta, pues lo intentas añadir a lo que haces. Y perdona, he descubierto que los dos tenemos de repente... una pequeña afición a componer y a grabar y producir las baladas, que antes no éramos muy de baladas, pero realmente nos encanta hacer baladas y lo que más nos gusta en nuestros trabajos al final. ¿Se aglutina a la vista un disco de boleros? ¿De Sullivan? Sí, pues a mí me encantan los boleros. ¿A lo Luis Miguel? Me pintaría así, me broncearía la cara un poquito más morenito. Bueno, contanos un poquito de dónde viene el nombre, porque Sullivan nunca ha estado ahí. Un nombre muy largo, complejo, en fin, contanos un poquito de dónde viene. Pues mira, lo de Sullivan viene de una anécdota en un concierto, básicamente, de una señora mayor que se nos acercó después del concierto y nos empezó, soy Sullivan vuestra, que quería decir hooligan. Y nada, eso nos hizo mucha gracia y lo incorporamos. Y luego lo otro viene de un sketch, porque al final luego yo creo que en nuestra vida en general y en nuestra amistad es como muy importante el humor. O sea, el tipo de humor que tenemos y tal. No, el humor mueve el mundo. Sí, totalmente. Y entonces, el nunca ha estado ahí viene de un sketch de Muchacha Danui, yo creo que sí, era. Sí, sí, sí. Que es una gilipollez, pero que es que nos descojonamos vivo nosotros. Es tan absurdo que no podríamos ni explicar la gracia porque no entendería. Claro. Pero por algún motivo a nosotros nos une bastante esa coña y nos gusta introducirlo en nuestro nombre, un poco nuestra insignia. Además, Robert, ¿tú has estado en Sullivan? Yo no. Pues yo tampoco, por ahí vamos. ni con los hooligans, ¿no? Bueno, habéis empezado a publicar a primero de marzo, el primer single que sacasteis, pero que estamos en junio y ya vais a sacar el quinto. Esto parece que la cosa va fluyendo. Ahora hablaremos después de cómo ha ido la grabación y demás, pero veo que la cosa va fluyendo. Hay temitas. Sí, nada, queríamos, nuestra idea era sacar uno al mes, más o menos, y qué es lo que estamos haciendo. Así hasta los 200, ¿no? Sí. Nada, luego en realidad este disco se ha quedado en 8 que teníamos muy claras, van a ser 8 y tampoco es un disco, o sea, eso, es un disco más bien corto. Pero las teníamos muy claras, ya las llevábamos de hace tiempo y tal, y entonces era como cerrar una etapa de composición de todo lo anterior que de otros proyectos y sí, de tal. Un resumen de lo que teníamos acumulado. Y de aquí para adelante pues haremos ya... Otro. Sí, que realmente yo creo que va a ser al final, va a ser una continuación de este disco, porque es que va a ir tan ligado sí. y cosas que se han quedado que no claro, en cuanto estiras uno, te encuentras con el sí, otro. Sí, y hay cosas que estaban pendientes todavía. Y de hecho, hay un tema que hemos grabado que parece que trata otro tema, y creo que ese tema hay que desarrollarlo porque va a ser el que abra el siguiente disco para que vaya enlazado, que sea como. Sí, tal cual. Parte 1, parte 2. Bueno, el primer single que sacasteis, Me dejaste tirado. Hablar un poquito de este tema. ¿Cómo a ver, Juanillo, compositor. Bueno, este lo compuse hace muchísimos años, cuando sí. con una guitarra española empezamos. Un desamor, que va a ser Robert. Me dejaste tirado, pues... O sea, alguien que de pecho máximo... No, lo mismo era un perro, una gasolinera. Pues más o menos. Así me sentía yo en ese momento. Luego me di cuenta y dije, no, si me hice un favorazo que te cagas. Pero en ese momento, pues, no entendía cómo... Era mi primer amor. ¿Y cómo se puede romper? O sea, cuando tienes tu primer amor, estás ahí como... En la nube. Eso va para toda la vida. Moriremos juntos en la tumba y todo. Y de repente pasa lo que tiene que pasar, que es lo normal. Y te dejan, o dejas, pero en ese caso me dejaron. Y me sentí así un poco tirado. Bueno, pues vamos a poner Me dejaste tirado para que lo diga la gente. Venga, vámonos. Salido de mi mente, me revienta las mañanas. Pasear por esas calles que solías frecuentar. Me recuerdan a tus piernas, ese bello caminar. Esas miradas tan perdidas me solían atrapar. Y ahora tengo yo la culpa de quererte abandonar. Me dejaste tirado, abandonado y sin abrigo. Solo quiero devorarte por debajo del ombligo y decir cada mañana que no quiero estar contigo. Rey muerto, rey puesto, no me suele consolar. No recuerdo tus caricias ni escuchar a los Stones. Solo balas de una guerra que no quiso mi perdón. Mi guitarra ya no quiere que la vuelva a acariciar. Y esta luz que me ilumina en esta puta realidad. Me dejaste tirado, abandonado y sin abrigo. Solo quiero devorarte por debajo del ombligo. Y decir cada mañana que no quiero estar contigo. Rey muerto, rey Bueno, pues ahí estaba, rey muerto, rey puesto, Juan. Efectivamente. Ese fue el final. Pues mira, yo tiro siempre el refranero español. Y además es cierto, ¿no? Cualquier cosa que, sí. Que... Es verdad, un clavo quitado clavo, rey muerto, rey puesto, queda mejor, yo creo, de métrica. Eso está muy bien. Mientras que lo lleves así, eso está fenomenal. Bueno, ¿de cuándo lleváis trabajando con estos temas? Uf. Es que... Muchísimo. 5 o 6 años, a lo mejor. Por ahí. ¿No? Por ahí empezamos. O sea, por lo menos los primeros... De los que están en el disco, sí. Empezamos a trabajar con un amigo en común que tenemos contigo, que es Juan Garrandés. Sí, que un fue abrazo muy grande a Juan Garrandés desde aquí. Al que adoramos y le debemos tanto. Y le cogimos y dijimos, Juan, tenemos estas ideas, queremos salir de nuestra banda original ahora mismo y empezar a trabajar, desarrollar esto. Y Juan fue el que lo escuchó y nos dijo, oye, me encanta y esto va para adelante, me parece que tiene futuro. Y el que nos dio un poco la herramienta para poder desarrollar estos temas hace 4 o 5 años. O sea, estamos hablando ya de esto, es prepandemia. Sí, sí, 2018. Hombre, es que de hecho, 2018. O sea, la idea que teníamos del disco era grabarlo en 2020. Acuérdate. Sí, cuando terminamos de hacer todas las maquetas, sí. Que ahí teníamos más o menos, ya teníamos algunas maquetillas y tal. Y claro, la hostia, o sea, Juan sobre todo, que al final que trabaja en sonido, espectáculo, el mundo espectáculo y tal, era inviable. O sea, ya sí. Se quedó ahí jodida la cosa. Ni un pavo. Bueno, háblanos un poquito de la grabación. ¿Dónde la habéis hecho? Pues mira, dimos muchos tumbos donde grabar, vimos varios estudios que nos gustaron muchísimo, pero había siempre algo que nos convencía, y como era un disco, el primer disco, queríamos que fuera algo muy especial, y en uno de esos rebotes dimos con un antiguo amigo en común, que es Chilo, un batería al que mandamos también otro abrazo fuerte, que es un batería que también tiene en su casa un estudio montado en el salón, y un poco casero, pero tiene muy buen resultado. Y fuimos a verlo un día, a hablar con él sobre la idea. Nos fascinó cómo tenía todo montado y cómo es él como persona, que es lo que más nos gustaba. Y entonces empezamos a grabar los primeros temas y enseguida hubo una química, hubo un placer de estar ahí grabando. Claro, es que ya que te pones a grabar, lo suyo es eso. O sea, nosotros yo creo que buscábamos... Disfrutar la grabación. Claro, yo creo que buscábamos más disfrutarlo, sobre todo por la cantidad de tiempo que llevábamos arrastrando los temas. Nada de cronómetros. Que claro, nada de prisas, de tal, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo tranquilos. ¿Él se ha encargado también de la producción? Sí, o sea, bueno... Ahí habéis metido la mano vosotros. Es que depende de los temas, o sea, depende del tema. Ha habido temas que venían más maquetados y yo creo más completitos, pero bueno, que siempre él a nivel productor sí que le ha metido a lo mejor algún toque. Sí. También con los músicos con los que hemos trabajado le ha metido su toque, tal. Son un poco hijas de mil padres todas, porque vienen desde el proceso de maqueta ya con una preproducción. Nosotros hemos estado muy encima, Juan Garrandés ha trabajado la producción y sobre esas producciones, tanto los músicos como sobre todo Chilo, pues hemos ido cada uno poniendo nuestro granito de arena e ir ajustándonos en el camino. O sea que son un poco hijos de mil padres todas esas canciones. Bueno, pero que si cada uno aporta lo suyo y ha sido para bien, claro. Pues estupendo, sí, ¿no? Sí, miel sí. Sobrejuela sobre eso. ¿Habéis contado con alguna colaboración para grabar el disco? Así. Teníamos dos pendientes, pero... Los amigos que están en un mal momento, pues están sacando sus discos y sus giras, y por temas de contratos y de, en fin, pues, cómo funciona esto, no han podido entrar en este disco. Entonces van a esperar al siguiente disco seguramente. Entonces de momento este disco se queda limpio, Samuel y yo solos, con la banda, sin nada más. Bueno, ¿y ahora mismo la gente dónde puede estar escuchando vuestros temas? Bueno, pues en todas las plataformas digitales, Spotify, en YouTube, pues como todo, en todas partes. Y el 29 de septiembre podrán escucharlos en directo en la Sala del Sol. Ahí está, vamos a hablar de los conciertos, es el del próximo concierto este de la Sala del Sol. ¿Tenéis alguno más? De momento no, o sea, vamos a hacer esta ¿Habéis presentación. Habéis tenido uno no hace mucho, en el Teatro Boulevard. Hicimos de teloneros de Andrés Suárez en el Teatro Boulevard. Que nada, una oportunidad de puta madre para nosotros, la verdad. Y nada, pero ahí, bueno, tocamos unos temillas, tocamos 4 o 5, me parece que fueron. También bueno, pero la gente, la crítica fue buena, ¿eh? Sí, muy buena, muy buena. El sonido estuvo bastante bien. Total. Yo bueno, los vídeos que he visto están fenomenal. Aumentamos muchísimo oyente desde ese... fue salir del concierto y hubo un rato en el que estaba mi novia con el teléfono, con las redes sociales nuestras, y decía, no paran de haber seguidores nuevos de repente, una oleada. Y en Spotify enseguida lo notamos también, que de repente había un incremento de gente que se había interesado por... Claro, si es que eso es una publicidad, o sea, la leche. Y además, ibais bien acompañado de buenos músicos, ¿eh? Llevamos una bandada que la verdad que es lo mejor que podemos tener en todo este proceso. Llevamos una bandaza. Voy a rapidísimamente decirles a todos, Chilo el batería, capo, Javi Quintana la guitarra, otro genio, Potter al bajo, el pequeño genio también, y luego el becario, que tú le conoces, a Jorge, a las teclas. Jorge, un gran tipo. Jorge. Un tío también maravilloso. El zurdo de oro. Sí, sí. Todos con cero ego, con ganas de aportar y con una musicalidad increíble. Sí, porque además eso se nota en la frescura de cuando se toca en un concierto, se ve claramente claro. Dónde está la ganas y la actitud. Además, ahí está el sí. Disfrutarlo, o sea, es que es la base. Y nada, luego, bueno, eso, hablando de conciertos, pues hicimos también como una presentación en acústico en el Babel, en Torredones, así para gente... Ese estuve yo presente. Cercana, eso es. Ese lo pude degustar. Y estuvo muy bien, ¿eh? Sí, bueno, era pues otro formato de hacer también las canciones y de presentarlas un poco aquí a los amigos. A mí me gustó mucho y no descarto repetir alguna cosa futura con sí, cosas nuevas. La verdad que estuvo bastante. Le cogió ese. El bolo, que yo, Robert, que más nervioso está en mi vida. ¿El de la sala Babel? Sí. Con mis amigos y mi familia. Ya se vendrá el de la Sol. Temblando. Sí, espérate, eso te iba a decir. Yo espérate el de la Sol. Claro, ya se vendrá el de la Sol. No, el de la Sol ese tengo más claro. Voy refugiado con banda. Eso sí, y verdad. Y me tomaré un par de chupitos antes, pero el de Babel, que era tan cercano y tan íntimo, y estaba como un flan. Como un flan, tío. No, pues la verdad es que se desarrolló muy bien, fue muy, estuvo los cambios de temas y demás estuvo bastante bien porque no se quedó muy plano ni mucho menos, no, hiciste un cambio de ritmos y demás que estuvo bastante bien, fuiste acompañado por Javiki y la verdad es que fue fenomenal, o sea, yo me alegré bastante, ¿no? De además yo curiosamente venía de enterrar a mi madre ese día. ¡Ostras! Pero tenía ganas de veros y como era el acústico y tal, dije, bueno, me voy a acercar porque es un acústico, tampoco me es va un acústico a reventar la normal, cabeza, ¿no? y estuve, lo vi, luego me marché, pero la verdad es que me... Sí, y de ese día la verdad nos llevamos súper buenas sensaciones también sí. En general de mucha gente, o sea, que vino a vernos. Yo, mi padre es el filtro, ¿no? Mi padre es, hacemos un bolo así muy animado y la gente se a tope, ¿qué tal? Bien, bueno. Ha sonado más o menos, habéis estado un poco más cortados hoy. Y ese día mi padre me dijo, oye Juan, enhorabuena, me ha encantado, me han encantado los temas, que mi padre es muy poco expresivo, y me ha encantado el ambiente, o sea, me ha parecido que estaba muy a gusto escuchando, me ha gustado. Sí. Y para mí fue como, si mi padre dice esto, pues no, es muy que... buenas sensaciones. La verdad que yo de ese día sí que me llevé muy buenas sensaciones. Bueno, pues hablarme un poquito del tema Managua. Juan, compositor. Se tiene de tela. Ese tema es un tema un poco... Para mí muy personal, más que ninguno, todos son personales, al final todos son huellas de nuestras cosas. Yo creo que ni Samu ni yo componemos nada ficticio, todo lo que componemos es un poco nuestras experiencias. En el caso de Managua, yo, tú sabes ya, Robert, que estuve viviendo en Nicaragua y me tuve que volver de una manera forzada porque allí empezó una fuerte represión en el gobierno. Entonces, de repente se me truncaron mis planes, mi carrera, todo, estaba allí montada en Nicaragua y era feliz, muy feliz. Y de repente a la fuerza me vine a España... Sin trabajo, veía por redes sociales y por noticias cómo allí lo estaban masacrando ahí a compañeros míos y a gente conocida. Y yo estaba encerrado ahí en mi casa, no tenía nada que hacer, no tenía trabajo. Y hablaba un poco de eso, de esa desesperación de ese momento hundido. Y entonces, simplemente es una canción que habla de ese momento que no puedes más, que te estás apretando y que intentas evadirte de cualquier manera. Y la ve Managua porque ese sentimiento totalmente venía de mi experiencia en Managua. Entonces está dedicada a Managua, pero no habla de Managua, habla de mí personalmente cómo estaba cuando volví. Pero la dedico a toda esa gente que estuvo ahí jodida, jodida. Bueno, pues ahí está, vamos con Managua. Sigo esperando a que salga el sol en esta tarde gris, en esta habitación, y creo que tendré que decir adiós. Bueno, pues ahí estaba ese Managua. Ahora, en realidad, ¿quién se encarga de las letras? ¿Todos se encarga Juan, como estas últimas? No, componemos los dos. Es que, claro, han salido, o sea, hay algunas canciones, yo creo que hay un par de ellas que las hemos compuesto juntos, y luego es mitad y mitad, yo creo, tal cual. Me parece eso. Somos una sociedad de composición. Me parece que son tres y tres y dos juntos, o algo así. O sea que os vais a bañar entre los dos, sí. Os planteáis la idea. Hombre, en este caso de Managua no, porque era una experiencia personal, lógicamente. Y la de me dejaste tirado, porque es una experiencia personal. Que también se la puede llevar cualquiera, ¿no? Pero bueno, entre vosotros os vais apañando y lo vais haciendo. ¿Sois una banda autogestionada en todos los sentidos? Totalmente sí. Independientes, ¿no? Sí. Sí, sí. Me gustaría tener ayuditas de algo. Mienta, no, mentimos. Tenemos una ayuda muy, muy importante. Que es la de la Asociación de Torroclodones. Ah, bueno, sí. Que si no fuera por ellos no podríamos haber hecho el disco, tío. Sí, Nos financian, nos financian y nos prestan, además. Se nos da una pequeña financiación a fondo perdido y luego otra parte más grande, que es con devolución. Bueno, es a nivel personal. Nuestro gran padrino, Francisco Saro. A que le mandamos un fuerte abrazo aquí a Paco Saro y a Esther Ortega. Sí, la verdad son increíbles. Pero ya no por el tema de financiero. Sino el tema de que gente que diga, oye, ¿qué te falta para hacerlo? Hazlo. Ese apoyo de da igual, dinero, lo que sea, hazlo. Ese apoyo es muy importante para nosotros desde hace tiempo ya con el Rata, con la asociación. Sí. Es una de las funciones que tiene la asociación, el poder apoyar a sacar trabajos adelante, proyectos, y bueno, si se ha podido aprovechar con vosotros. En su momento Adisho también nos grabaron algún vídeo al principio y demás, o sea que sí, la verdad siempre que se ha hecho y bueno, es de agradecer, claro, lógicamente. Claro, y joder, me alegra salir a más bandas así que se animaran a hacerlo porque es un apoyo gigantesco. Sí, porque muchas veces ese empujoncito, por así decirlo, te viene un poco cohibido, pues a lo mejor porque la banda es joven, no tiene también tampoco medios, las familias tampoco les pueden ayudar, ¿no? Y en un momento dado, pues joder, ahí está la asociación que te da ese empujón. Y ya es empezar. Una vez que empiezas, ya. Y es que además, o sea, que es que grabar un disco es pasta y es tiempo y es. Son recursos. Sí, el trabajo para grabar un disco previo es mucho. Si nosotros llegamos a mirar la posibilidad de pedir un crédito y dijimos, que vamos a grabarlo ya. Ahora mismo no hay liquidez entre los dos, pero tenemos un nivel de trabajo entre los dos, de trabajo y sobre todo de bolos en común, Y dijimos, bueno, pues por lo menos los bolos que hacemos en común nosotros, nuestra parte... A la saca. A la saca. Pero claro, hasta que consigamos el dinero para esto, empezamos a grabar el año que viene, hasta que lo saquemos otros 2 años más. Es un crédito y lo vamos pagando con estos bolos. Y vimos los intereses y todas estas cosas, con lo de Ucrania y no sé qué, todo. Y pues se va a hacer un pozo. Y dijimos, vamos a buscar algún amigo que tenga posibilidad de dejarnos ahí, por lo menos, no a fondo perdido, pero por lo menos con un interés cero. Claro, y hombre, eso ya es una ayuda cojonuda. ¿Cómo estáis viendo vosotros ahora mismo el panorama a nivel musical? Pues bueno, triste, supongo. Es triste, duro, bueno, pero... Cuando hay actitud y hay ganas, joder, siempre hay manera de buscarse la vida. Sí. Ya, hay que ser optimista. Yo, por ejemplo, lo veo más ahora mismo. Que eso, me parece que está genial el panorama porque a mí me da mucho trabajo, me deja vivir. No con lo que me gustaría, no con este proyecto, por ejemplo. Pero me deja, el panorama musical ahora mismo está a tope. Muchísimo evento, muchísimo concierto. Pero a nivel autor, es verdad que hay una sobreinformación y es complicado llegar. Entonces yo por lo menos me doy con un canto de los dientes, con hacer un buen disco que me guste a mí, que se quede grabado y a esa puta también le guste, y los amigos tal, nos lo compartan, y lo que venga vendrá. Bueno, pues sí. Sí, está claro que movimiento en general y tal hay, claro, pues sí, hay más bandas que nunca seguramente y tienes la facilidad. Yo creo que siempre ha habido bandas, lo que pasa es que bueno, no había tantos medios de comunicación. Claro, ahora, ni ahora tantas, tienes la facilidad de acceder a ellas. Te enteras de todo, claro. Ahora. Lo que, o sea, yo lo que me refiero de triste o tal es pues a nivel... Ya medios que tengan repercusión realmente en la gente, de radio, tal, no sé qué, que al final escuchas todo el día lo mismo. Sí, bueno, es que las grandes emisoras, por así decirlo, claro, están copadas. O sea. Y el apoyo pero es también. Es una pena porque hay una cantidad de grupos ahí. Tú mismo me decías ayer, unos amigos nuestros en común, los Sex. Joder, buenísimo. Telonearon. Han estado aquí conmigo. Sí, sí. Telonearon otro día los Motley Crue. Tú fíjate, y enterarse unos días antes, tío. Sí. Vais a telonear a Motley Crue. Pero tú fíjate, Rock FM, claro, que es lo que estuvimos hablando. Que joder, se supone que es como la emisora potente de rock. Digas nombres de marcas. Bueno, luego me pones un pitido, ¿sí? Tú habla lo que quieras. No, pero si yo digo, sobre todo por a nivel crónica. O sea, hacen una crónica de concierto y no se menciona a los Sex. Y son unos chavales... Que hacen una música increíble. Que, y además, o sea, son buena gente. Son buena gente. Y que en directo son, o sea, un puto cañón arrollador. Y que han tocado para en Rivas para 25.000 personas o para 20.000 cuando terminasen de tocar. Que es que eso es, joder, es un logro. Sí, así es, tío. A mí, vamos, te dicen eso. Y como Juan, te tiemblan las piernas. Bueno, pero vamos. Llame a las puertas de muchos medios de comunicación, de televisiones, esos que veo. Ese programa es para gente más mayor, así jubiladilla, que sale un grupillo por ahí, habla, y ni un correo de contestación. Nada, cero. Eso sí que es duro, ¿eh? Cuando ni siquiera te contestan. Por lo menos dime que bueno, no, ¿sabes? Sí, lo hemos recibido y no nos cuadra, vale, perfecto. Pero ya, pues nada. La callada por respuesta. Vamos a ir con el tercer trabajo, Castillos en el Aire. Que ese es de. También, ¿no? Ese es mío. Ahí vamos, Samu, cuéntanos. Pues nada, es un tema. Mira, este es un tema. Que también cuando lo empezamos ahí a enfocar en el estudio y tal, era en plan, o sea, es un tema como tristón, se supone. Y a mí es el tema que más alegría me da, te lo juro, de tocar y de escuchar. Yo con este tema, por ejemplo, tengo pues como la anécdota fija, de que cada vez que cojo la guitarra yo, para ponerme a componer una canción nueva, toco este tema antes siempre. Me inspira muchísimo. Para meter de materia, ¿no? Como sí, que no dice, sé por ¿no? qué, porque el tema en sí... Realmente, claro, puede parecer que habla de desamor también, o de no sé qué, de no sé cuántos, pero habla de la música. El tema habla de la música. Los caminos sin señales, todo esto, habla de la música, de lo difícil que es el camino de la música, el tirarlo para adelante. Y a mí es un tema que me inspira mucho y me alegra muchísimo la vida, la verdad. Aunque sea así, que parezca medio tristón, a mí me alegra muchísimo. Y en el estudio eso, yo, o sea, estaban ahí, que justo ayer lo estábamos hablando con Chilo, porque ayer estuvimos con él tomando unas cervezas. Y me empezó Chilo, joder, menos mal que al final este tema lo tiramos así, como intentando tirarlo más alegre, porque Chilo quería meterle también un poco más de oscuridad y tal. Y no sé, a mí es lo que me pedía, desde luego. Pues vamos con Castillos en el Aire. Dame castillos en el aire. Caminos sin señales, ni oportunidad. Sabes, me pensaré en grande. para luego desangrarme cuando estaba por llegar. A veces solo andas sobre cristal. Dame una flor cada mañana. Promesas materiales, principios sin finales y barras por beber. Aún quedan barras por beber. Dame una flor cada mañana. Bueno, pues ahí estaba Castillos en el Aire. Yo creo que ha quedado muy bien, ¿eh? Sí, muy chula, muy sencillita, que era un poco la idea que tenía yo. Muy acustiquilla y nada, la verdad que muy contento. Bueno, yo veo la verdad que con mucha ilusión, tenéis ya varias cosas grabadas, me ha dicho hasta 8 temas y yo veo bien, ¿vale? ¿Qué, para cuándo vamos a tener, por así decirlo, el quinto? ¿Cuándo? Que lo vamos a tener aquí, lo vamos a poner hoy para cerrar el programa en exclusiva. ¿Y para cuándo pensáis vosotros que ya estarán los 8 temas? Pues mira, el siguiente, que es el que ponemos después, va a salir el 6 de julio. ¿6 de julio? Luego tenemos que ver un poco, no sé, la verdad que al final no llegamos a ninguna conclusión. Lo estuvimos hablando el otro día y no llegamos a ninguna conclusión de cuándo publicarlos, pero la idea es publicar los 8 antes del 29 de septiembre, eso seguro. Entonces yo entiendo que ahora en verano se supone, porque es lo que nos dice todo el mundo, que no es muy productivo publicar ni nada, pero bueno, nos va a dar un poco igual. Pero más productivo es que la gente llegue a un concierto y claro, haya escuchado los temas. Yo creo que lo suyo es que estén los 8 temas fuera. Sí. Entonces vamos yo a recordar ese concierto, además. Juan, cuéntanoslo, mira, dónde 20 pueden hacerse las entradas, en fin, todo. Claro, mira, es el 29 de septiembre en la Sala del Sol de Madrid, que todo el mundo conocerá, la calle Jardines, pegada a Montera, una sala fantástica que suena como nadie, como no ninguna sala de Madrid. Y las entradas se pueden comprar o a través de Cool Tickets, que es una tiquetera como todas, o a través de nuestras redes sociales nos pueden preguntar y nosotros nos encargamos de hacerles llegar la entrada a quien sea, como sea. Vamos a su casa, se la damos. Servicio a puerta a puerta. Cañita. ¿Qué cuesta la entrada? Bueno, ahora mismo están todavía en formato preventa, que son 10 euros. Oye, pues es un precio muy asequible. Muy bien, hombre, para ir a la Sala del Sol y está tal, muy bien, joder. Está muy bien. Y luego imagino que será 15 euros la entrada. Sí, o sea que es el momento de comprarlos ahora. Es ahora, es claramente. Hay que comprarla ya, claro. Hay que comprarla ya. O sea, la gente se da cuenta y la está comprando ahora. Gracias a Dios va bien. Porque es lo normal, que está barata. Que son las ofertas del mercadillo de Villalba. Pues la gente que se anime, que hay que coger las entradas para ir a ver a Sullivan el 29 de septiembre en la Sala al Sol. Y promete, esto promete, ¿eh? Hombre, va a ser una fiesta, tío. Va a ser la fiesta de mi vida, por lo menos, y creo la tuya también. Seguro. Y eso ya significa que nos lo vamos a currar demasiado para que la gente que está ahí disfrute igual que nosotros. Sean amigos conocidos o no nos conozcan, va a ser una fiesta muy buena. De todas formas, le recomendamos aquí a la gente que se meta en las redes sociales y en las plataformas digitales para escuchar los temas que ya tienen publicados. Y yo voy a poner, antes de poner el último tema que vamos a estrenar, por así decirlo, aquí en exclusiva, que es Más que el tiempo. Eso es. Quiero poner Suicida antes. Dejarlo Venga. Puesto para que la gente lo oiga también, yo oiga a todos y se lleve ya los 5 para casa como campeones, ¿vale? Mato Pack 5. Ahí estamos. Vamos a escuchar Suicida. Te podía olvidar para no volverme un suicida. Dame. Ahí estaba, se suicida. Pues chicos, de verdad, Juan, Samuel, muchísimas gracias por haber venido. Ha sido un placer teneros aquí. Muchas gracias a ti, Robert, tío. Que nos hayáis hablado de vuestro proyecto, de lo que de momento es y de lo que va a ser. Y ha llegado el momento de estrenar el nuevo sencillo. Vamos a ver. Hablarme un poquito no de él. No lo has escuchado, ¿no? Tampoco decías. De él. No, no, para mí es una novedad, pues, totalmente. A ver si te gusta, ahora nos comentas. Pues nada, pues es que esta es una canción... La hice yo también y es, no sé, súper personal. Habla un poco de mí en sí. Ansioso, de ti, solo de ti. No, de mí y sobre todo de mí con Juan y con el proyecto que ponemos ahí en común. O sea, bueno, es así como muy personal. Pero de la sociedad limitada. San Juan. Bueno, y que vaya para bien y que sea productiva, ¿de acuerdo? Esperemos. Pues chicos, lo dicho, muchísimas gracias por haber estado aquí. Ha sido un placer. Y por la birra. Hemos llegado al final del programa de hoy. Y recordaros que si os habéis incorporado tarde, podéis escuchar el podcast a partir de mañana en Asalto Mata Radio Rock / Capitán Rock. Y bueno, muchas gracias por estar ahí. Ha sido un placer hacer esto por vosotros. Y tened cuidado allá afuera y nos vamos a despedir con este temazo, Más que el tiempo. Vamos. Sombra de la discreción, nunca ha estado en mí llamar la atención. Y ahora el escenario es mi primera opción. He ganado lo que tengo con mi sudor. Mi tiempo y mi esfuerzo son mi satisfacción. En mi casa vivo al día y no tengo pudor. Tal como entra el dinero sale por el balcón. Y sigo preso de un sueño. Perdición, lo que he perdido muchas veces es la ilusión. Manos a la obra, con pilas metemos los dos. Cosas